La noticia de la semana es que el dólar se calmó porque anunciaron a un candidato a vicepresidente de la Nación proveniente del peronismo para acompañar la fórmula de Macri, aunque el hombre no tenga votantes. Hasta el diario La Nación llegó a titular que Pichetto era el hombre de los 5.000 millones en un día por las ganancias que tuvo la bolsa. Cabe preguntarse si resulta así de fácil la economía que basta con algunos titulares para generar riqueza. En realidad, el gobierno está controlando el dólar para armar esta rareza de San Pichetto, que baja el dólar con su solo nombre, pero en realidad el jueves se fueron 900 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Esperemos que esta lógica pichetista se detenga, porque si no, en 2 meses nos quedaremos sin reservas y con una gran euforia. Dicen que los mercados recibieron con algarabía su candidatura. A ver, ¿de qué mercado están hablando? Ya conocemos que los mercados financieros, tanto el local como los internacionales, votan todos los días con variables bancarias y financieras. Pero en octubre no aportarán ni un solo voto en las urnas. Además, hay otros mercados, por ejemplo, los de la economía productiva social y las pymes, que en realidad hasta aquí están desamparados. Veamos. La utilización de la capacidad instalada en la industria en abril fue del 62%, cuando el año pasado había sido del 68%, o sea que sigue en caída la actividad industrial. Pero el Fondo Monetario continúa con su optimismo. El director de comunicaciones, Henry Rice, dijo: "Estamos viendo señales de que la recesión se está aliviando y se espera una recuperación gradual para los próximos trimestres", aclarando que nosotros realmente no comentamos sobre desarrollos políticos, eso se los dejamos a otros. Este señor es el vocero de Christine Lagarde y no se enteró que hace unas semanas la propia Christine Lagarde opinó sobre Cristina Kirchner, diciendo con ironía: "La gente cambia con el tiempo dependiendo si está en campaña", o sea, Christine en plena campaña pro Macri contra Cristina. En estos días, Loma Negra, la principal cementera del país que ahora está en manos de Camargo Correa, anunció que inició el proceso de cierre de su planta de Barker en el partido bonaerense de Benito Juárez. Justamente en marzo, el presidente Macri había visitado las instalaciones de Loma Negra allí en Olavarría y les dijo: "Estamos saliendo de este pantano". Hablaba con las autoridades de Loma Negra que diciembre fue mejor que noviembre, enero fue mejor que diciembre y febrero mejor que enero, y marzo ya viene mejor. Lo mismo que hicieron ustedes en Loma Negra, que no cambiaron sus planes, se aferraron fuerte al timón y mantuvieron el rumbo, es lo que estamos haciendo como país. Bien, ahora Loma Negra cierra una gran planta industrial. Alguien diría: alta mufa este hombre. Que se cuiden los trabajadores de Mercado Libre, que el presidente visitó esta semana sus oficinas. Todo indica que este gobierno elige quién gana y quién pierde, entre ellos esta empresa de su amigo, encargada de ventas de consumo online. Estamos ante una cruda situación en la economía real. Otro ejemplo es el de la producción de calzado, que caerá un 10% este año. Su grado de utilización de la capacidad productiva hoy se encuentra en el 50%, o sea, la mitad de su capacidad. Como vemos, esta industria solo puede andar con el pie izquierdo. Y pretenden que festejemos que la inflación de mayo dio solo 3,1%. En realidad, digamos que es un montón, ya que acumula un 57,3% en 12 meses. Y otra pregunta: ¿cómo puede ser que una familia porteña necesite 74 mil pesos por mes para acceder a una canasta con servicios? Mientras, por el otro lado, del total de 50 productos relevados de la canasta, apenas 4 se encuentran en el mentado acuerdo de precios cuidados. Lo que queda cada vez más claro es que estamos en una ciudad donde las diferencias aumentan. Un ejemplo. Según la UADE, se necesitan 4,5 salarios para comprar un metro cuadrado en la zona norte de la ciudad. Quiere decir que para tener un departamento de solo 50 metros tendrías que entregar tu sueldo completo durante 20 años. Está claro que eso es sencillamente imposible para la gran mayoría, salvo para algún sector privilegiado que no está dispuesto a que progresen los demás y se pueda ir a la zona norte. Por eso, en octubre hay que votar por aquella fórmula que atienda estas urgencias: comida, salud, vivienda, cultura, educación. A esas realidades sí podemos llamarle progreso, y no a la euforia de los mercados y sus operadores. Y aquí una última pregunta. ¿Por qué será que antes, incluso en términos bíblicos, los llamaban mercaderes del templo?